Y bueno, estamos de cara al futuro. Bueno, ojalá que sí, pero tiene mucho de pasado esto. Yo digo que si no es el único, debe haber muy pocos teatros de verano, de barrio, así como este de Rincón del Cerro en Montevideo, ¿no, Luis? Sí, con esta característica es el último bastión que queda. Porque está reconocido por los actores la acústica que tiene este teatro. Sí, sí. Bueno, y ¿cómo suena? La idea, Luis, si se ha mantenido hasta ahora, ha sido gracias a los vecinos, entre otras cosas, ¿no? Sin duda. Hace 60, 70 años, Ramón Iguiní, sí, un precursor, fue que empezó ahí a dar cine y después empezó con espectáculos. Y bueno, ha sido un emblema no solo para el cerro, sino para la cultura en general del país. Y bueno, nosotros estamos en una etapa, el año pasado formamos una comisión provisoria con el alcalde del municipio A. Sí. Y una comisión formal, y en eso estamos. Pero antes de continuar, quería mandar un par de saludos, sí, si es posible. Sí, dale. A María de los Ángeles, que está en el PTI con un grupo de precursoras del trabajo nacional, que nos siguen defendiendo a capa y espada, ahí en el PTI. Y el compañero Máximo, del barrio Artigas, también, sí, un gran saludo. Sí. Y a la comisión provisoria del Teatro Rincón del Cerro, que lamentablemente se ha ido desmembrando, porque arrancamos 25 y terminamos 3. Bueno, sí, pasa muchas veces, pero bueno, y ahora la idea es elegir una nueva comisión para sostener el teatro. Sí, los ejemplos sobran de que esto es viable. Entonces, ¿qué pasa? Estamos convocando a todos y todos los vecinos del cerro para que nadie quede afuera, para que todos tengan un lugar de participación de cómo y dónde. Porque la historia de este teatro lo merece, la ciudadanía lo merece, Montevideo lo merece, el Uruguay lo merece, porque esto es parte de la cultura del cerro, que ha trascendido décadas, ha trascendido hasta fronteras, ha venido conjunto extranjero. Yo me acuerdo la última vez que hicimos un espectáculo ahí, nosotros, hace unos años, trajimos la Sinfónica, un viernes a las 2 de la tarde, se llenó, un viernes. Sí. Y el otro día, justo, el día 20, el municipio de trajo el tablado por los barrios. Se llenó y la gente terminó aplaudiendo de pie. Cuando pasamos el aviso, la convocatoria de que estábamos citando para este 28, la gente aplaudía de pie. La gente quiere, hay que darle la perspectiva. Y en eso estamos nosotros. Pero solo no hacemos nada. Sé que juntos podemos lograr cosas imposibles, como se han logrado a través de la historia del país. Juntos se puede. Y ese es el desafío que tenemos. Mañana a la hora 17 esperamos a una pueblada para demostrar que todavía tenemos algo para rescatar los uruguayos, principalmente los de esta zona, que han sido tan desmerecidos a través de los periodos de gobierno, de distintos gobiernos, y que hoy está resurgiendo, como el teatro, por ejemplo, las obras de Maracaná, las obras del Cerro, las obras de mi barrio, Cotravi, que está en plena regularización. Sí. Y bueno, está cambiando, y el Teatro Rincón del Cerro es parte de la historia de este barrio, de esta zona. Y no puede quedar atrás, escondido. Y estoy seguro que vamos a salir a flote, que va a haber mucha concurrencia, convocamos a todito el mundo, de la zona que sea del cerro, que se arrime, que tiene su lugar. Perfecto, Luis. Bueno, Así que 17 horas en Civil, sí, la Bollada. La reunión va a ser ahí mismo en el teatro. Sí, en el teatro, en el teatro. Este ha sido muy vandalizado. Y bueno, es parte de lo que le habíamos planteado el alcalde. Las perspectivas que teníamos, los proyectos que teníamos. Ahora, ¿qué pasa? Hay guardia nocturna. Y se vandalizó en pleno día. Entonces, nosotros la primera medida que necesitamos es una guardia las 24 horas para poder trabajar, poner la abertura, que las arrancaron a pleno día. Y bueno, y poder trabajar en forma como corresponde, con talleres de distintos tipos, de distintas índoles, para la zona, que se necesita como las manos. Porque acá no hay nada, en esta zona no hay nada. Hay que salir. Me estaba acordando más temprano de vos decías las figuras que venían al Teatro de Verano, y yo me acuerdo de mi madre que preparaba los refuerzos de mortadela para ir, empezaba de tarde el teatro con las murgas, sí, y los parodistas. Me acuerdo de Roberto Barri, de Héctor Perry, los Capablanca que iban ahí, la Escuelita del Crimen, y un día hasta Héctor Mauré cantó allí. Sí. Hace muchos años, pero bueno, visitas que tenía el teatro de barrio Rincón del Cerro, entonces que los vecinos están rescatando hoy, entonces, para esta convocatoria de mañana poder seguir disfrutando de ese lugar. Luis Calleja, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y seguramente mañana a las 5 de la tarde nos veremos.